sabe cantar. A la A, a la A. Mariquita no sabe cantar. A la E, a la E. Mariquita no sabe leer. A la E, a la E. Mariquita no sabe leer. A la I, a la I. Mariquita no sabe escribir. A la I, a la I. Mariquita no sabe escribir. A la O, a la O. Mariquita no sabe el reloj. A la O, a la O. Mariquita no sabe el reloj. A la U, a la U. Mariquita, eres tú. A la A, a la A. Mariquita no sabe cantar. A la A, a la A. Mariquita no sabe cantar. A la E, a la E. Mariquita no sabe leer. A la E, a la E. Mariquita no sabe leer. A la I, a la I. Mariquita no sabe escribir. A la I, a la I. Mariquita no sabe escribir. A la O, a la O. Mariquita no sabe el reloj. A la O, a la O. Mariquita no sabe el reloj. A la U, a la U. Mariquita, eres tú.